Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Carlos Menéndez, director del Instituto Municipal de la Vivienda y Hábitat de nuestra localidad. Carlos, ¿cómo andás? Buen día. Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Bien? Buen día, Adriano. Buen día, Laura. Buen día a la audiencia de Pocabullo. Carlos, contanos, la cuestión habitacional sigue siendo uno de los problemas más grandes en San Martín de los Andes. ¿Hay novedades? ¿Estabas con gestiones? ¿Qué onda? Contale a los vecinos. Bueno, les voy, hace un tiempo que no hablamos, así que les voy a hacer como un panorama de cómo estamos hoy. Lo real es que no tenemos novedades concretas que traigan, no sé, buenas noticias hoy para los vecinos, porque estamos terminando las viviendas que ya tenemos encaradas. Tenemos ya las no objeciones técnicas de 69 viviendas más, pero todavía no logramos la no objeción financiera que nos permitiría empezar esas obras. Así que seguimos gestionando eso. La no objeción más importante vendría a ser eso. Sí, las dos. En realidad la técnica, cuando te dan la técnica es porque ya reservan los fondos para. Uh-huh. Pero cuando te dan la financiera es cuando ya tenés disponibilidad para ejecutarlos. Así que las dos son importantes. La segunda define el inicio de obra y es la que todavía no tenemos. Y eso por un lado. ¿Y eso por qué, Carlos? ¿Cuál es el motivo? ¿Falta documentación? ¿Qué es lo que está? ¿En dónde está trabado? No, eso surge, lo da Nación realmente, y evidentemente en el contexto económico que tenemos, que está complejo, se demoró un poco eso respecto de lo que venía pasando. Lo cierto es que nosotros, particularmente en la localidad, tuvimos rápidamente los financiamientos. Lo cierto es que hay que decirlo, recién me acaban de avisar que entró un pago de las 60 viviendas, con lo cual todo lo que son compromisos asumidos hasta ahora financieros por el gobierno nacional, con nosotros al menos está al día, con lo cual venimos bárbaros. Lo que evidentemente hay una cautela en iniciar nuevo financiamiento por el momento en el que estamos económico, ¿no? Bien. Así que eso... Eso por un lado, ¿no? Sí. Esos financiamientos que hay que ver si, bueno, cómo vienen estos tiempos. Y por otro lado, ¿hay algún otro tipo de novedad, algo que te... Nos sigue resonando el tema del ejército, ¿no? El tema de esos lotes, ¿se logró finalizar la... en los trámites administrativos entre provincia y nación y el ejército para la cesión de esas tierras? ¿Cómo viene la mano con eso? No, lo real es que no, de eso no hemos tenido ninguna novedad. Eso sí, hay que decirlo, es una gestión que es bilateral entre la nación y la provincia. Nosotros medio que estamos ahí atentos, porque la verdad que sería un recurso enorme para atender gran parte de la demanda habitacional que tenemos, así que estamos expectantes, pero no estamos sentados en la mesa de negociaciones. Lo cierto es que estaba trabado, lo último que yo les había contado era que estaba trabado en la AVE, en la Agencia Administradora de los Bienes del Estado, la operación, y se estaba intentando ver si se podía avanzar con alguna ley nacional que genere, digamos, el acuerdo, le dé marco al acuerdo en el cual provincia y nación regularizaban dominialmente sectores de tierra que estaban ocupando la nación a través del ejército, pero que parte eran de la provincia. Bueno, todavía de eso no hemos tenido novedades tampoco. Bien, en eso, bueno, ahí hay un debe en la situación. Por lo general está todo, digamos, ahí en pendiente por lo que... El contexto económico, ¿no? Lo que es la suba del dólar, todo sí. Eso, pero ¿y qué se habla dentro del gabinete municipal para, bueno, cómo ver estos tiempos hasta el 10 de diciembre, pero después continúa la intendencia de Saloniti? ¿Qué es lo que se está proyectando? Porque en sí es una situación complicada, pero también estamos complicados en demanda habitacional y hay ahí un laberinto que parece ser sin salida. Mira, Laura, yo lo real no me voy a poner como vocero del gabinete municipal, porque no considero serlo. Sí voy a decirte lo que me pasa a mí día a día, lo que nos pasa a nosotros como equipo de vivienda día a día. Estamos viendo de qué forma nosotros somos útiles trabajando todos los días, porque vamos a trabajar todos los días, en el marco de crisis que tenemos desde el instituto. Y la verdad que tenemos, por un lado, dos líneas. Una es seguir insistiendo con los financiamientos y que nos venga el financiamiento para estas 69 viviendas. Por otro lado, seguir con los pedidos a la provincia para que nos asista, sobre todo en la coyuntura, digo, para marco de emergencia, para construir vivienda, digamos, de uso temporario, pero bueno, que nos dé la posibilidad de poder también tener ese recurso también como municipio. Y después, la parte administrativa, como estamos tan restringidos en lo que es lo presupuestario, es tener lo más ordenado que podamos, registro de demanda habitacional, pedidos, factibilidades, todo lo que haga que ni bien haya un mango, uno pueda rápidamente cursar las tramitaciones. La verdad es que hoy en día estamos casi limitados a eso, lamentablemente, ¿no? Estaba viendo también declaraciones del secretario de Deportes de la municipalidad que para actividades deportivas los recursos están más que recortados, o sea, no solamente es en el funcionamiento del organigrama municipal, sino en la aplicación de las acciones que deben llevar adelante. O sea, es una situación compleja la que tiene el municipio, complicada. Muy compleja, sí. Che, Carlos, ahora que decís del tema de llevar al día el registro de demanda habitacional, al día de hoy, ¿cuál es el número de casas que se necesitan o vecinos que no tienen casa, como vos quieras? Mira, les cuento un poco en eso, Adriano. Lo real es que nosotros tenemos, el que está dado de alta en la página municipal es el registro anterior, que tiene unos 3.800 inscriptos, ¿sí? Nosotros empezamos a trabajar con el registro nuevo, el que generamos con la gente del CEBE, que lo hemos presentado la semana hace 10 días más o menos en el Consejo Deliberante, y va a salir una ordenanza que le va a dar resguardo a este registro para que ya quede como forma de trabajar la demanda habitacional en la localidad y que quede y que se use, más allá de que lo estamos haciendo hoy, que ya quede como fijado en una ordenanza que sea así. Lo que nos permite este registro nuevo es mapear un montón de situaciones que antes se nos pasaban de largo. ¿Cómo sí, cuáles? Y poder desagregar demandas. ¿Cómo cuáles? Y, por ejemplo, cruzar variables. Si nosotros quisiéramos ver de la gente que está inscripta, de los vecinos y vecinas inscriptos, cuántos tienen familia numerosa, cuántos aparte tienen algún integrante con discapacidad, cuántos tienen adultos mayores, y ponemos todos esos datos, nos cruza justo cuántos son. Todo eso hasta ahora no se podía hacer. Así que lo que hicimos nosotros con el registro nuevo es reinscribir o anotar a unas 500 personas más en estos meses del verano para acá. Ajá, entonces ya estamos en 4.300. Si sacamos la cuenta y teníamos 3.800 antes y unos 500, estaríamos en 4.000 y pico de familias. 4.300 familias. Lo cierto es que de esas familias, uno cuando ve el listado viejo, unas cuantas han tenido ya soluciones. Así que seguimos en lo histórico, en 3.000 y pico de familias seguro. Está bien. Sin quererte poner de vocero de la gestión municipal, sí, aparte pensando en que la gestión de vivienda tiene que ser política de Estado municipal, no de una gestión. Totalmente. Teniendo en cuenta, ¿no?, el déficit de viviendas que hay. Te pregunto, esto, más allá de que vos formas parte del Ejecutivo y demás, o el Instituto de la Vivienda, ¿esto es charla constante o tienen diálogo constante con, por ejemplo, el Consejo Deliberante, esta temática? Sí, permanentemente. De hecho, a ver, una de las, pongámonos en el contexto que estamos, 23 de junio de 2023 y quedan últimos menos de 6 meses ya de gestión de este gobierno, con la continuidad del intendente para el que viene. ¿Qué es lo que estamos hablando hoy? Bueno, desde nuestro lugar, desde quien estamos hoy en el instituto, es dejar la vara lo más alta, todo lo más prolijo y asegurar al municipio que haya una continuidad de vivienda para adelante. ¿Por qué? Porque uno entiende, primero porque la declaración de emergencia era por 2 años, así que trasciende a la gestión, ¿sí? Y segundo, porque nosotros entendemos que el éxito en la política pública de vivienda es cuando hay continuidad. Entonces, la idea es que nosotros de acá a fin de año podamos gestionar todo lo que se pueda, más allá de que llegue o no ahora, para que ni bien cambie la gestión en todos los estados, porque va a cambiar en la nacional, en la municipal y en la provincial, esté todo listo para que se gestione el otro día y no empezar de nuevo, que es lo que suele ocurrir. Estamos hablando de política de Estado. Exacto. Así que en eso viene centrada nuestras charlas, tanto con el deliberante como para los otros sectores del Ejecutivo, la verdad que son esas. No, igual convengamos, más allá del trabajo realizado hasta ahora, de la creación, tenemos que ver cómo se para el legislativo, teniendo en cuenta lo que tardaron en asignarle fondos para que pueda funcionar el Instituto Municipal de la Vivienda. Sí, de hecho nosotros, para ser claros, lo real es que tenemos un organigrama totalmente incompleto. Y la verdad que los fondos con los que contamos hoy, a nivel presupuestario, están bien, yo estaba muy conforme, pero a nivel de ejecución y financieramente no tenés un peso. ¿Cómo es eso? Explicale a los vecinos suyos que no se entiende mucho. Claro, en realidad uno tiene, cuando va a empezar el año y se presenta presupuesto, dice, bueno, ¿esta área qué necesita de dinero para funcionar? Entonces, en el caso del instituto, por ejemplo, tenés una partida que es para obras. ¿Qué implica obras? Y redes, mejoras en algunas viviendas, otra parte que va para mejoramiento habitacional. Bueno, todo eso tiene un monto. Ese monto, más allá de que lo tengas en un presupuesto, después tiene que estar financieramente para que lo puedas usar. Bueno, eso no ha ocurrido. Entonces, lo que termina pasando es que el que mira desde afuera dice, che, pero esta gente está subejecutando, no hace. ¿Y por qué no hace? No tiene ganas de hacer, ¿no? Es porque no tenés los fondos después. Pero eso está presupuestado. Así que eso es una situación muy seria que está viviendo el municipio hoy. Pero eso está presupuestado. Sí, pero en realidad el presupuesto, ¿con qué se termina de armar, digamos? Con las tasas, lo que se cobra de tasas, lo que se cobra de coparticipación, el pago o no pago de que hacen los vecinos de las tasas municipales, y después los gastos. Cuando los gastos en un proceso inflacionario se van tan para arriba y vos muchas veces recaudás menos de lo que debieras, no tenés la plata. Es lo que pasa hoy. Sí, lo vemos todos los días. Es un simplismo enorme. No, más vale. Pero aparte, ese simplismo que estás haciendo es el simplismo que le pasa a todas las personas que tienen un sueldo, ya sea formal totalmente, o informal, ¿no? Lo público debiera ser otra cosa. Totalmente. Y más teniendo en cuenta que hay cosas que se retrasan, como por ejemplo la actualización de la coparticipación, el tema de la ampliación del ejido municipal, que haría que otras personas empiecen a tributar y demás. Sí, es así. Nosotros estamos en un punto, me parece, como municipio, donde determinadas cuestiones que se vienen postergando se tienen que abordar sí o sí, porque si no realmente es prácticamente imposible gestionar con los medios que tenemos hoy una municipalidad y una localidad como San Martín de los Andes. No, pero aparte, realmente. La noticia del otro día las obras que hay que realizar en las 85 viviendas para mitigar y para tratar de que sean lugares un poco más seguros, dijeron que no estaba ese dinero. Bueno, ese como tantos otros. Es lo que nos viene pasando. Digo, nosotros tenemos, nos viene pasando algo, mirá. Digo, no es un reclamo hacia vos ni al instituto. No, ya lo creo. De hecho, estamos conversando en voz alta y de cara a los vecinos para que todo el mundo vaya entendiendo un poco el contexto en el que estamos, ¿sí? Lejos es de querer justificar ni nada, es simplemente una charla. Lo real es que nosotros tenemos una etapa que es gestionar obras. Es decir, bueno, yo hago proyecto ejecutivo, pido presupuesto, después tengo que poder ejecutarla. Hay obras que sí o sí uno busca que se la financie la nación o la provincia. Y hay otras que realmente debiéramos tener la capacidad propia como municipio de llevar adelante, porque por ahí para una nación o para la provincia son menores, son tiempos enormes de gestión y en realidad son demandas que después no terminás cumpliendo. Entonces, en eso, para eso son los presupuestos propios. Bueno, lo real es que yo tengo que decir que tuvimos un gran acompañamiento de Nación en este tiempo, un buen acompañamiento de provincia, y no hemos tenido recursos propios para encarar casi nada. Y eso es un límite muy grave. No, más vale. Carlos, hace unos días en el Consejo Deliberante fueron vecinos y vecinas de las 85 viviendas. Hay una banca del vecino para el próximo jueves en el Consejo. Agarramos un barrio en particular porque es una situación complicada la que están viviendo los vecinos y vecinas de las 85 viviendas. Habían dicho del IPBU días antes de las elecciones que estaba el dinero para realizar la remediación, los gaviones, lo que se necesita. ¿Desde el instituto ustedes tienen alguna novedad sobre esto que había prometido el IPBU? No, mira, Laura, nosotros en ese tema particularmente no estamos participando, no somos parte del trabajo que se está haciendo. Sí sabemos que había un compromiso o hay un compromiso por parte de IPBU AUS de financiar obras complementarias que tengan que ver con contenciones, correntías, y para eso estaban trabajando en conjunto con recursos hídricos de la provincia. Sí. Después no sé el nivel de avance que tiene realmente. No hay avances. Lo que nos decían las vecinas de la semana pasada es que temen el tiempo de lluvias por las correntías que hay, la situación complicada y no se había hecho absolutamente nada, por eso van a ocupar la banca del vecino el próximo jueves para, darla a conocer ahí en situ, a los concejales y concejalas esta situación. O sea, desde el instituto este es un trámite que va por afuera del Instituto de Vivienda. Sí, eso yo estimo que lo deben estar manejando por las incumbencias de los sectores, entre obras públicas, la delegación misma de cordones, e intendencia, pero no pasó por instituto eso. Bien. Bueno, para saberlo y para seguir explorándolo, porque la situación es así de complicada. Carlos, nos estabas diciendo que hay algunas cosas, no sé si tenés en el listado que nos estabas contando al principio, cómo viene la mano con alguna otra cosa que sea de interés para los vecinos y vecinas que están escuchando la radio. No, básicamente nosotros lo que queremos llegar este año es a tener terminada la etapa ambiental, que estamos ahora de impacto ambiental, de las 2.5 hectáreas, porque eso sí va a dejar como listo todo para gestionar lo que sería fondos para obras de infraestructura y luego para viviendas, y aparte nos permitiría, una vez que tenemos el resguardo de la cantidad de unidades habitacionales que pueden generarse en ese lugar, iniciar algún proceso de adjudicación que también le da perspectiva a los vecinos y vecinas respecto de su futuro. Así que una de nuestros objetivos de acá a fin de año es poder terminar toda la parte de impacto y con eso ver si podemos llegar en este año a tener listo o hecho un proceso adjudicatorio de esas soluciones habitacionales. Sobre todo en esto, pensando que uno necesita trabajar con perspectiva para adelante. Recordemos que esas 12 hectáreas y medias son las que fue el canje, canje con los lotes frente al instituto, ¿no? Exactamente. Bien. Y ese proceso de adjudicación, se va a llevar adelante, con un marco de prioridades, ¿cómo se va a ir construyendo? Sí, eso se trabaja como siempre que hay adjudicación de tierra o de vivienda. Es un proceso en el cual se fijan criterios y se trabaja en conjunto multisectorialmente, con el Consejo Deliberante, en este caso va a ser también con el Consejo Asesor de la Vivienda, siempre es en el marco de un proceso abierto a la comunidad y en el cual se fijan criterios, recuerdo, a lo que se pondere como mayores necesidades hoy. Bien, y en eso las prioridades, son a construir, pero tienen que estar registrados, tienen que estar dentro las familias que quieran acceder a esto que se va a desarrollar, tienen que estar dentro del registro de demanda habitacional. Sí, siempre dentro del registro de demanda habitacional, siempre también dentro del RUPROVI, y los últimos años lo que se viene fijando como piso, si bien para inscribirse en el registro hace falta un año de residencia continua e interrumpida en la localidad, lo que se estaba fijando últimamente en los criterios para otras adjudicaciones fue un piso de 5 años de residencia, que calculo que con la situación en la que estamos hoy y tanta gente con muchos años inscripta, se va a reiterar, va a ser ese o va a ser mayor, pero difícilmente sea de menos de 5 años. Entre algunos de los puntos. ¿Eso tiene algún tiempo, alguna fecha? Desde el instituto dicen, al mes tal vamos a hacer esto, ¿cómo viene? No, lo que ya empezamos, ahora conversamos un par de semanas atrás en Comisión de Vivienda del Consejo Deliberante, en iniciar un proceso ya que empiece a construir criterios para adjudicaciones, por un lado, y por otro lado le recordamos a vecinos y vecinas que de 8 a 13, de lunes a viernes, está abierta la inscripción o reinscripción o actualización de datos para quien ya estuviera inscripto en el registro nuevo todos los días en la oficina. Instituto de Vivienda, Instituto. Que es Villegas 1311. Bien, eso está bueno reiterarlo porque hay que registrarse también. En esto, Carlos, hace tiempo atrás y ahora te cambio de situación, sí. Lo de la toma de los vecinos y vecinas ahí en la ruta 48, siguen viviendo ahí algunas familias, sigue apostada la policía en ese lugar. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué, lo han tratado sí. desde el instituto o eso lo está viendo solamente el intendente? ¿Cómo va? No, yo te cuento cómo es un poco la cuestión, Laura. Hoy en día eso está, bueno, lo que quienes quedaron ya hoy en el día en el terreno, en el predio, están judicializados. Están en un proceso que está corriendo hoy por carriles judiciales, con lo cual todavía no ha habido una orden de desalojo del lugar. Se trató y se le dio bastante, se dio respuesta a unos cuantos vecinos y vecinas que habían estado inicialmente allá, a otros no se llegó a hacerlo, y bueno, y hoy en día sí tenemos algunas casas que están, algunas viviendas que están consolidadas ahí, sin ningún servicio y en un lugar donde entendemos nosotros, por una cuestión que eso es bosque protector y hay mucho riesgo de incendio de interfase, varias cuestiones, entendemos que no es lugar apto para urbanizar. Por eso que tampoco avanzamos en ese sentido ni lo vamos a hacer. Pero realmente mucho más que eso no te puedo precisar. Lo cierto es que nosotros tampoco hemos podido construir opciones como para reubicar esas familias, porque no las tenemos realmente hoy. Sí. ¿Y porque si no ya se hubiera propuesto una reubicación práctica, pero no se pudo dar. Y la situación en lugar es complicado, ¿no? Ahora es correntías de agua, en el verano era, bueno, el tierral y todo, y la policía está por orden de la fiscalía, ¿no? Sí, por orden de la justicia, exactamente. La verdad es que no ves eso cuando pegas la vuelta con el colectivo y pegas la vuelta por la EPET 21, vas hacia el barrio intercultural, te fijas en el lugar donde están asentadas las familias. Es un lugar complicado, sabemos que es la única opción que tienen la familia, pero al lado está la policía y es realmente en algunos momentos hasta patético, ¿no? Custodiando lo poco que tienen las familias, ¿para qué, no? Por orden judicial, como si se tuviera que seguir, pero es una apreciación propia, digo, la verdad es que esto es más para decirle al fiscal, pero como funcionario también, la verdad es que no se entiende por qué un móvil de la policía, sabemos que la fiscalía y todo lo demás, pero seguramente no, se podría utilizar para otras cosas y no custodiar a los vecinos que están en esa situación, ¿no? Sí, digamos, son dos cosas distintas. Por un lado vos me decís, che, habría que reubicar a los vecinos en un lugar que fuera apto y, bueno, y darles una respuesta distinta, sí, coincido. Lo cierto es que más allá de que estos vecinos están en esa situación, tenemos un montón de vecinos en contextos similares que no han llegado a una ocupación, pero que están en situaciones muy delicadas, que también están por fuera esperando una respuesta. Entonces, ahí empezamos esa discusión, ¿dónde prioriza uno cómo? Lo real es que más allá de eso no tenemos volumen para dar respuesta a todas las necesidades que hay hoy. Y respecto de la custodia, en realidad la han puesto, la justicia la pone simplemente para que no aumente la cantidad de viviendas que hay en ese lugar ocupado. Básicamente es eso realmente. Bien, sí, está bien, por ahí sería para discutirlo en la parada del Poder Judicial, custodia a aquellos que menos tienen y están en esa situación, no es para sacártelo pero es esa situación, ¿no? Que uno dice, pero la pucha, en realidad ahí está todo bastante desbalanceado, ¿no? En esta situación. A ver, la discusión filosófica sobre el uso de la tierra debería ser otra, estoy de acuerdo. Bien, Carlos, queríamos hablar con vos en estos tiempos que no hemos hablado y seguiremos en algunas profundizando porque, bueno, no es órbita de al menos en este momento, del Instituto de la Vivienda, lo que es las 85, lo que son las 85 viviendas y otras cosas, pero el panorama es bastante complejo, ¿no? El habitacional, no digo por la cantidad de familias solamente que le hace falta una vivienda o que están alquilando, y viene otra vez la situación de que le piden el alquiler en esta temporada de invierno que para algunos se está haciendo desear. Pero es complicada a futuro, es complicada en la construcción, porque la construcción no es de un día para el otro, el financiamiento no es de un día para el otro. Se seguirá buscando, pero tener en cuenta que esta es el panorama como vienen. No sé si vos querés agregar algo más, decirnos algo más, Carlos. No, de fondo me parece que tenemos como comunidad, como ciudad, muchas discusiones abiertas, como las tienen otras ciudades también, respecto de cómo gestionamos el suelo para la vivienda y cómo cada vez sectores más importantes de vecinos y vecinas de las ciudades van quedando fuera de la ciudad. Digamos, uh-huh. La verdad que, y en las ciudades turísticas, como lo hemos hablado más de una vez, como la nuestra, donde la puja por el suelo y el valor del suelo es tan brava, uh-huh. Sí o sí tiene que haber medidas de otro tipo que nos permitan regular el uso del suelo de forma tal que sea suficiente para todos los que somos. Porque si no, estos desajustes y estos problemas, la verdad que tienden a aumentarse y no a bajar. Uh-huh. Y eso creo que lo tenemos que tener claro. Y en eso sí, la verdad que haría falta un trabajo mancomunado de ejecutivo, deliberante. Uh-huh. Bueno, empezar a plantear el problema en ese eje también. No es solo construir casas, sino cómo administramos la tierra para adelante. Sí, y a eso después sumarle el tema servicios que son acotados, ¿no? La cooperativa de agua con el saneamiento y el agua potable, digo, es un berenjenal importante, ¿no? Sí, es algo para trabajar constantemente y no aflojarle ni un segundo, porque siempre corremos de atrás de los problemas. Uh-huh. Lo real es que, bueno, tiene que ser, como hablábamos hace un rato, política de Estado y también con políticas claras de Estado. Digo, hay que profundizar un poco algunas discusiones, me parece, uh-huh. en nuestra localidad, en nuestro pueblo. Bien. Carlos, te agradecemos estos minutos con la radio y, bueno, te volveremos a llamar ahí en algún tiempo a ver cómo van las cosas. Muchísimas gracias. A ustedes. Buen día, hasta luego. Hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.